Y ahora, en Radio Arcoiris, El alma del Begoña, con Aída Cobos. Porque descubrir lo que fuimos es esencial para comprender quiénes somos. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a otro Alma del Begoña, nuestra novena emisión. Hoy será un programa especial en muchos sentidos. Por ejemplo, escucharéis secciones que rompen con su habitual temática para dejarnos reflexiones y datos importantes. Notaréis también ausencias que hemos tratado de suplir afectuosamente en la medida de nuestras posibilidades. Tendremos, por ejemplo, en Amigas y Conocidas a una de las mujeres más sorprendentes de España, que marcó un antes y un después para el colectivo LGTBIQ+, mundial, no solo del ámbito nacional. Al menos en su momento sí lo fue, desde luego, porque fue toda una revolucionaria que dejó huella y marcó los precedentes necesarios para que las mujeres trans supieran de qué lastres podían despojarse. Y si de lastres que nos sobran, que no suman, va el programa de hoy, no os perdáis a Lola Palanco Ruiz, nuestra cazadora en la red, que nos trae su buzón semanal con jugosas noticias pescadas en Europa y América, equilibrando, como ya es su habitual, los sinsabores con noticias esperanzadoras. Nos llevará por Países Bajos, Inglaterra, Gales, Suiza, Rusia, Hungría, República Checa, Panamá, Chile, Argentina, para hablarnos de transgénero, leyes, disculpas públicas desde algún gobierno, transfobia y ejércitos. Sin duda, esta pesca merece la pena oírla, porque evidencia aquello de lo que aún deben soltarse algunas naciones si quieren ofrecer verdaderas dosis de libertad y derechos iguales a toda su ciudadanía. Hoy tampoco tendremos a nuestro querido Juan Bertucci, al que enviamos nuestro caluroso abrazo, y nos ha parecido que una manera bonita de hacer honor a su sección y al hilo de las amigas y conocidas que se dedican normalmente a personalidades del underground artístico de nuestro país, abanderado por miembros del colectivo LGTBI, como digo, he querido unir ambas secciones para darle cabida al testimonio de Manolita, la Chen de Arcos. Luego explicaré más detenidamente las razones que me han llevado a esta decisión. Pero si alguien se despojó de lastres, sin duda fue esta persona sorprendente, como luego veremos. Op bas Henk Haverhoek en op piano Pia Beck. Sergio Padilla, por su parte, abre un paréntesis para detenerse en el aniversario del Día Mundial del SIDA, haciendo alusión al olvido en el que parece haberse quedado esta epidemia y que hasta la fecha parece haberse cobrado incontables vidas. Rod Hasson, Elizabeth Taylor, Lady Di son solo algunas de las celebridades que se vincularon con esta realidad que tan lamentablemente afectó al colectivo LGTBI durante los 80, porque además del terror y muerte que sembró, supuso un grave estigma y que por otra parte solo contribuyó a que más y más celebridades quisieran poner otro grano de arena para crear soluciones, en lugar de seguir poniendo barreras. Como veis, lastres vamos arrastrando aunque ya no se los nombren. Hoy, en su barraca, nos lo cuenta Sergio Padilla. En la sección Investigación y Ciencia de hoy, os dejaré dos nombres. Hipatia de Alejandría, que es una mujer de la antigua Grecia, y por su holgada posición social nacida en la cuna de la clase dominante, pudo dedicar su vida a su pasión, los astros y la ciencia, y a la noble tarea de enseñar, oficio que hasta el momento era monopolio de varones. Aunque sabemos muy poco sobre su vida íntima, sentimental, sexual o matrimonial, y podríamos especular con cualquier posibilidad, en realidad la he elegido como ejemplo de mujer que venció estereotipos, se despojó del papel social que le asignaron desde el nacimiento y supo aprovechar sabiamente su cuna para desarrollarse como su impulso le dictaba, en lugar de responder a los roles que su época imponía a las de su género. y el segundo nombre es el de Chavela Vargas, por razones que entenderéis mejor cuando llegue su momento, porque si empiezo a hablar de esta señora, no paro. Roberto Luque nos traslada a su Engard, como cada sábado, para hablarnos de ecofeminismo, una serie de ficción y el deterioro de nuestro entorno, el del medio ambiente, pero también el del tejido social. Como siempre, nos da mucho que pensar con esta unión de temas para dejarnos más y más herramientas que nos sirvan nada más y nada menos que para seguir ensanchando el criterio propio y el alma. Nada como quitarse peso de la mochila y caminar más livianas, más seguros, con más libertad y amor por la vida. Y ahora sí, que comience la función en Radio Arcoiris con el alma del Begoña y su Despojándonos de lastres. Y ahora, con lo último en las noticias a nivel mundial, con el panorama actual internacional, desde Madrid, pero probablemente sin salir, nuestra cazadora en la red, Lola Palancos Ruiz. Hola Ida, ¿qué tal? Abrimos el buzón semanal con la actualidad de estos últimos días y empezamos con Países Bajos. El gobierno holandés se ha disculpado con las personas trans e intersex por haber requerido cirugías, incluida la esterilización, como requisito previo para el reconocimiento legal de género. El gobierno también se ha comprometido a compensar a las personas que se sometieron a las operaciones. Seguimos en Europa, en Inglaterra y en Gales, el Tribunal Superior ha dictaminado que los menores de 16 años necesitarán la aprobación de los tribunales para acceder a los bloqueadores de la pubertad, argumentando que supuestamente es muy poco probable que sean competentes para dar su consentimiento. Seguimos en Suiza. El Consejo de Estado dio luz verde al matrimonio igualitario, que ahora necesitará la aprobación final del Consejo Nacional para convertirse en ley. Continuamos. Tras las repercusiones y el rechazo del gabinete ruso, los autores de dos paquetes de enmiendas discriminatorias al Código de Familia del país retiraron sus iniciativas de la Duma estatal. Y seguimos en Hungría. Un tribunal regional ha solicitado la revisión constitucional del artículo 33, una ley que reemplaza la categoría de sexo en el registro civil por sexo asignado al nacer, haciendo imposible el acceso del reconocimiento legal de género para las personas trans e intersex. El Tribunal Constitucional tendrá ahora 90 días para pronunciarse sobre el asunto. Y el gobierno checo fue criticado por relajar las restricciones del COVID-19 sobre los matrimonios mientras persisten en las parejas registradas. La única forma de reconocimiento legal para parejas del mismo sexo disponible actualmente en el país, a menos que sean urgentes. Más noticias en Panamá. Los anuncios publicitarios de una campaña que promueve el matrimonio igualitario han sido retirados pocas horas antes de que se estableciera una marcha de oposición. Y en Chile, organizaciones de derechos humanos han informado que se ha anunciado el relanzamiento de una campaña pública de odio que incluía un autobús con declaraciones transfóbicas. Y cerramos con Argentina, pocos meses después de que un decreto requiriera una cuota del 1% a personas trans en el sector público, el ejército está listo para hacer lo mismo con una cuota de empleo similar. Y hasta aquí la información de esta semana, Ida. Te mando un beso enorme, un abrazo a ti y al resto del equipo y nos vemos en la semana que viene. ¡Hasta luego! Gracias, Lola. Un abrazo inmenso también para ti. Seguimos en El alma del Begoña en Radio Arcoiris, descubriendo lo que fuimos para entender lo que somos. Manolita, la Chen de Arco, quien nació como Manolo Saborido Muñoz en 1943, y de ser un niño incomprendido, torturado y menospreciado, se convirtió en una mujer valiente, valiosa, dándole un significado nuevo a la palabra generosidad, solidaridad y amor. Hoy tiene una calle con su nombre en su pueblo natal, Arcos de la Frontera, y el gobierno y sociedad de la provincia de Cádiz le han rendido varios homenajes de muy distintas naturalezas. Nadie mejor que ella para hablarnos hoy de lastres con los que no debemos vivir. En ella no caben el rencor o la venganza, sino todo lo contrario, unas inmensas ganas de dar, compartir y amar. Cóctel emocional que tuvo presente desde su niñez y que sembraron en ella un sentimiento fuerte de maternaje. Ese acto sagrado de cuidar, acompañar, facilitar sin juicios, sin domesticación, liberando cargas y aceptando. Sobre todo eso, aceptación. Esta ha sido la bandera que más ha enarbolado durante toda su vida. Quien naciera como Manolo, cultivara la fama y su rol de diva como la Chen de Arcos, y quien hoy añora a los hijos e hija que ya ha debido de despedir, como Manolita Saborido Muñoz, su madre. Nos lo contará ella en una entrevista entrañable que le ha hecho Carlos Bautista, nuestro amigo y compañero de la Asociación Pasaje Begoña. Buenas, soy Carlos Bautista. Soy animador sociocultural y estoy estudiando actualmente pedagogía en la Universidad de Málaga. Me ha llamado Jorge Pérez, el presidente de la Asociación Begoña, para que haga una entrevista con Manolita Chen, la Chen de Arcos. Para el que no la conozca, Manolita es lo que hoy se podría considerar un referente trans y un referente para el colectivo LGTB, ya que desde bien joven ha tenido una lucha por la visibilización y por conseguir ciertos derechos que deberían estar presupuestos ya. Es una mujer encantadora y seguro que os va a encantar, y vamos a dar paso a la entrevista. Hola, Manolita. ¿Quién es? Carlos Bautista. Ay, sí. ¿Qué quieres que hable sobre el pasaje de Begoña, no? Muy bien. Antes que nada, muchas gracias por acceder a hablar conmigo y a responder, ¿vale? Para mí es un honor. Y para mí también. Además, he visto tu documental y me pareces una persona encantadora. Bueno. Pues bueno. Yo no me quiero echar flor, yo. Soy una luchadora. Lo eres. Lo eres, la verdad. Es un placer tener esta entrevista contigo. Muchas gracias, Aida, y muchas gracias a todos los oyentes de Radio Arcoiris que estáis escuchándonos. Estamos aquí en la sección de compañeras con Manolita Chen, la Chen de Arcos, que hoy estará con nosotros. Y bueno, Manolita, no sé si quieres decir algo. Pues yo deciros buenas tardes a todos los que escuchen Radio Arcoiris y que estoy desde Arco hablando, ¿eh? Un beso para todos, el que nos escuche. Perfecto. Manolita, pues vamos a empezar un poco con tu historia. Si quieres, puedes contarnos un poco de cómo saliste de Arcos, cómo fue la trayectoria. Bueno, yo soy Manuela Saborido Muñoz, Mi nombre fue Manuel Saborido Muñoz. Nací el 1 de octubre del 1943. Fui un chico que nací en una familia muy humilde, muy pobre, muchos hijos, mi madre viuda. Yo no conocía a mi padre. Y yo empecé a crecer. Y cuando yo tenía sobre 4 años, yo ya me di cuenta que yo no era un niño, pero una niña. Yo me daba cuenta que me gustaban todas las cosas de las niñas, en verdad, de los niños. Los niños jugaban con el trompo, con el aro, jugaban con las piedras, cosas de niños, y las niñas jugaban una casita con pasitos de plato roto, de tafrito, hacíamos las tiendas. Y a mi madre, la pobre, le decía a la vecina, María, su hijo, parece, ¿no? Sé que tengo una rama. ¿No, María? Anda, el niño, ¿qué va a hacer? El niño, tío Marzo, decía, la pobre. Y cada día, cada vez iba yo mayor y cada vez ya mis hermanos empezaron a quererme ponerme de otra manera. Claro, ¿con qué se hacía entonces? Entonces no era un castigo de no salir a la calle, no va a ver la tele, no coger la spray, no coger el ordenador. Entonces era una vara, un cintillo. Eso es lo que había. Tirones de pelo, palo, con un cintillo, no con la correa, sino con la hebilla. Eso es lo que yo tenía. Muchos palos. Porque se creían que con los palos yo me iba con un macho. Macho, y yo era mujer. Yo me sentía mujer y me he sentido y seré mujer hasta que me muera. Pues sí, para adelante, cada vez las cosas mayor. Ya con 7 años mi madre dice que yo tenía que trabajar. Y mi madre con 7 años me puso a trabajar. Lavando gaseosa. Lavando botellas de gaseosa. Entonces que la hacía fábrica aquí en el pueblo. Era un agua con gas, un líquido de color naranja o limón le echaba. Eso era vocación, no reflejo, ¿eh? Claro, y supongo que en todo este ambiente de sufrimiento tuviste que salir de Arco. ¿A qué edad saliste? Pues salí cuando ya era pude, porque claro, entonces ya la edad mayoritaria era con 21 años, de mayor edad. Pero yo me fui con 17 cumplido. Pero fue la abuela que se vi por mí. Fui a la Villanueva y la Gertrú, un pueblo de Tarragona, porque fui la Guardia Civil con 2 hermanos míos. Uh-huh. Fueron por mí, porque yo me fui de mi casa, porque es que me mataban. Me mataban mi familia y me mataba el pueblo. A mí me tiraban a las pistas, a mí me escupían, a mí me tiraban piedras. Después los días de fiesta de mi pueblo, a la cárcel. Claro. A la cárcel, mientras que no pasara la fiesta del pueblo. La feria, la Cruz de Mayo, los Semanas Santas, el Día del Toro. El día que fuera, el 18 de julio, que había el cementerio, a sacar los muertos de los ataúdes, por los sepultureros. Y entonces no había guante, que también lo sepa los que no escuchen. Entonces no había guante. Por lo menos a mí no me daban guante, y yo vi a los sepultureros con guante. Y venía a coger huesos, a echarlo en unos saquitos que nos daban, una bolsa, no de plástico, unos sacos, las talegas. Entonces se llamábamos talegas. Y eso fue allí, ¿verdad? En Cataluña. En Arco, en mi pueblo, en Arco de la Frontera, donde hoy tengo calle y donde hoy soy una mujer muy respetada y muy querida. Pero aquellos tiempos del dictador, salí de una posguerra, pues claro, y a mí me cogieron, me tocó, porque yo tengo la ley de vago de variante, una de la peligrosidad social, y yo ya no sé lo que enseñar porque tengo de todo. A mí no me falta ni una. Claro. Las tengo todas. Bueno, Manolita, vamos a hablar de algo más que yo creo que te va a gustar. Cuéntanos un poco de cómo llegaste al pasaje Begoña, cómo lo conociste, qué tal te fue por allí. Mira, yo tenía una amiga de Arco de la Frontera, que era ella sola, la madre tuvo a ella sola. También mujer, vamos, mariquita, que entonces éramos mariquita, maricones. De transexual, bisexual, hicieron una tranca, de otras cosas, es que no, nunca las hablaba, tío, es un marico, mariquita, de la casca amarga, de la para emprender, que sé los nombres que tenían. Pues se fue a Torremolino con un tío que tenía allí, tío, que estaba allí trabajando, no me acuerdo dónde trabajaba, y me dice en una carta, 20, que aquí hay trabajo, mira, que aquí hay una calle, todavía me dijo que era pasada en mi uña, aquí hay una calle que para estar en Londres, en Nueva York, no te pones ni idea. Y aquí todo es feliz, aquí se liga todo, aquí están los bares, pero sin miedo a nada. Y yo digo, oh, ya debía estar en Torremolino. Yo voy a estar ahora mismo. Pero dije, mi madre no lo tenía en la boca. No, le dije, pues yo ya no puedo estar aquí más. Porque yo no estoy aquí todos los días esperando que llegue ese hombre y padre a pasarme un trapo en la cara o esperando que me lleven para sacar muerte o bancada sin que... Yo, hago lo que quiera, pero yo me voy, mamá, y además, por lo menos, ahí me dan mi permiso. Cuando me den un día de permiso, me vengo a ver si estoy contigo, me voy otra vez, que había autobús, Pues mi madre no se conformaba, pero yo ya dije que yo no podía aguantar más palo que me daban mis hermanos, y mis hermanos me daban palo, y cuando yo le diera algo a mi madre, me le daban más fuerte, aunque me lo tenía que callar. Todas las cicatrices que me se curaba, sin saber mi madre nada, un yodo, que entonces ahora se habla mercurio, yodo, agua oxigenada, yo me ponía sola, para que no, porque no lo podía saber mi madre. Pues bueno, me fui al pasaje, me fui a Torremolino. ¿Dónde encuentro trabajo? En el Gato Viudo, un sitio precioso. Entonces, a mí me han comentado ahora que está bonito. Y entonces fui al pasaje de Goña. Yo no creí que estaba ni en España. Yo no creí que no estaba, yo no pensé, te lo digo de corazón y a todos los que lo escuchan. Vale, pues lo que Manolita nos cuenta en este fragmento que hemos perdido es cómo ella llega al pasaje Begoña y cómo se sorprende con no solo con las luces, sino también con la gente que encuentra allí. Tenemos en cuenta que el pasaje Begoña es un sitio que históricamente ha tenido un impacto en nuestros derechos de la gente LGTB. Y por lo tanto, allí era un sitio en el que cualquier persona podía sentirse cómoda y segura. Y pues claro, eso daba pie a más de una historia, ¿no? De hecho, ella recuerda esa fase de su vida como una de las más divertidas y con más cariño. Además, trabajó en el Gato Viudo, que era un pub de allí, le dieron trabajo. Y allí, pues claro, conoció a un montón de gente, tuvo sus historias con alcohol, lo típico, ¿no? Cuando trabajas en esta escena. Y luego también nos cuenta cómo fue que ella consiguió su DNI, porque fue la primera mujer trans en España que consiguió un cambio de género, ¿no? Por lo menos para las instituciones. Y esto fue porque en Arcos de la Frontera existen... O habían unos arzobispos o obispos que negaron a Manolita que ella saliera en algunos pasos típicos de allí, supongo que en Semana Santa. Se lo negaron además por escrito, porque claro, Manolita se presentaba como mujer y entonces pues ellos le negaron. A partir de esto, pues ella aprovechó y conociendo a un jefe de Guardia Civil y yendo también al registro de los nombres, pues consiguió con este papel que le dieron desde la iglesia, pues cambiar su DNI. Por lo tanto, pues gracias a un malentendido, pues pudo ser capaz de sacar ahí un poco de genio, ¿no?, de astucia, y poder hacer el trámite. Así que bueno, esto era lo que nos contaba un poco Manolita. Ellos se querían que me iban a hundir cuando me vieron que no me vistieran de mi nazareno. Y te sirvió, y al revés, te ayudaron. Y me hicieron, mira, me dice, venga, a coger pastelillo la semana que viene. Y te dan una dirección, un teléfono y te van a esperar. Que de momento va a tener carne. Así fue. Increíble. Y se mete barco y saca la partida de nacimiento. Y así barco, fue. Digo, vaya, yo, Dolores, vengo a sacar una partida de nacimiento. Bum, bum, bum. Toma. Dice, ay, está equivocado. Y pone el ruido, así que ya. Y digo, no, no está malamente, está bien. Yo soy Manuela. Y dice, pero si tú naciste Manuel, que está aquí, la, que naciste Manuel. Y aquí, aquí pone ya que tú no naciste Manuel, que naciste Manuela. Digo, es que la friñe, yo nací Manuela. Dice, ¿esto cómo has sido? Digo, yo las he arreglado. Y dice, pues toma, yo soy Manuela. Dice, ¿qué tal de Manuela? Yo lo que le doy, te están teniendo Manuela. Me fui a Jerez, a la policía, y me dieron mi DNI, el primero. Qué bien. Y pues los niños fue igual. Cuando don Alfonso dice, llegó un domingo, me dice, Manolita, tengo una niña, pero me da un apuro decírtelo. Digo, ¿por qué? Dice, porque la niña le dan 6 meses de vida. Mm. Ese mundo me da, y está muy malita, los padres no la quieren. La han dejado en el hospital y todo. La tienen allí recogida, pero digo, ay, mejor. Si vive 6 meses con una madre y un padre y unos primos y una familia, pues mira, te va a llevar eso para el cielo, ¿verdad? Qué bonito. ¿Tú estás dispuesta? Le digo, yo sí. ¿Cuándo hay que ir? Dice, mañana. Mañana coge tú con tu coche y tu chofer y te plantas en el sitio donde estaba. Y me planté. Cuando me la pusieron en los brazos. No puedo hablar con ese hombre. Ya no podía hablar. No podía hablar, porque mi niña tan chiquitita, que cabía en una cajita de zapatos, que cabía en una cajita de zapatos y para verle la cara se la tenía que levantar y ir hasta arriba. Así que cuando yo me trasladé a mi casa, porque dice, yo era para probar unos días, a ver si ella se hace a ti o tú a ella. Lo primero fue plantarla a los mejores médicos que había en España. La llevé hasta Alemania y hasta 40 años con su madre. Todos mis hijos, ya me han ido todos, pero me junté con 4, 3 paralíticos cerebrales y María, uno no tenía ojo, otro no tenía lengua, se había cortado los padres. María era ciega, María no hablaba, ninguno hablaron y ninguno andaron, todos con carrito. Los llevabas al colegio, aquí primero la guardería en Arco y después a Villa Martín, a un centro que había para niños paralíticos. Lo llevaba por la mañana. Y me ayudaban los voluntarios de la Cruz Roja, porque yo solita no podía llevar los 4 carros. Había que andar desde casa. Allí al cruce había un trocito y venían a ayudarme a llevarlo. Manolita. Y otra conversación que te dejo. Sí, sí, Manolita, no te preocupes. Espero de verdad. No te preocupes, de verdad que espero que todo el cariño que has sido capaz de dar te vaya a ser devuelto y confío en que así será, ¿vale? Mira, si quieres, no te preocupes, vamos a ir acabando ya porque nos quedamos sin tiempo. Así que nada, simplemente si quieres decir algo para la gente que te estará escuchando. Muchas gracias por llamarme. A ti, Manolita. Que tenía aquí siempre una amiga. Aquí me tienen siempre, para lo que necesitéis, lo que esté en mis manos, aquí estoy. Un abrazo y buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Manolita. Muchas gracias, Manolita, de verdad. Si me quieres decir algo más ahora que te estoy escuchando, no... Y sí, nos dijo algo más Manolita, algo por el que le estaremos siempre muy agradecida y escuchémosla a ella, por favor. Yo digo buenas tardes, tengan buen día en nombre del Señor. Quiero aclarar que todo lo que habéis visto y oído fue mi vida pasada, que ha quedado grabada, pero que ya no corresponde a mi vida actual, una vida que me ha hecho comprender que no se puede servir a 2 amos. Mi amor era antes la popularidad del artista Manolita Chen, pero hoy mi único amo es Jesús y su madre la Virgen de las Aguas, las cuales me conocen por mi nombre de Manuela Saborido Muñoz. Un cordial saludo a todos los que lo están viendo y escuchando. Yo soy Manuelita Chen, porque eso no me lo va a quitar ya nadie. Pero actualmente, Manuela Saborido Muñoz. Esto lo expresaba Manolita Chen con motivo de la presentación y promoción del documental que se ha hecho sobre su vida y porque próximamente se publicará su libro biográfico y ella quería dejar constancia de esta realidad suya, de cómo hoy ella se percibe en el momento presente. Muchísimas gracias, Manolita. Reiteramos las ganas de volver a tenerte las veces que tú quieras acompañarnos en esta aventura que es El alma del Begoña para Radio Arcoiris. Como le dijo Carlos Bautista al finalizar la entrevista a Manolita, todo eso que le entregó desinteresadamente a sus hijos, a su hija, todo lo que hizo con y por ellos, por ella, le será dado de regreso, porque así ha de ser. Es que sin duda ella es un ejemplo de humanidad y parece irónico que se trate de una mujer transexual que fue objeto de tantísimo desprecio y violencia en su tierna infancia y juventud, precisamente por la ignorancia y el miedo que de esta se deriva. Fue la primera mujer transexual que obtuvo su DNI con el cambio de nombre y género. Fue la primera mujer trans que formó una familia a través de la adopción legal, en España seguro, pero me atrevería a decir que del mundo, dada la repercusión mediática internacional que tuvo su historia. Valeria Vegas ha dirigido un documental con su biografía hasta la fecha, y también está entre fogones un libro sobre su vida y más anécdotas. Sin duda que alcanzase estos logros ya son un hito importante, pero lo que yo más rescato de este testimonio es cómo marcó precedentes fundamentales para todas las mujeres trans que vendrían después de ella, dejándonos al resto de la sociedad buenos espejos donde mirarnos más honestamente y aceptar más. Desde aquí, todo el equipo del Alma del Begoña, te enviamos un fuerte abrazo y nuestros más sinceros deseos de que la vida a partir de ahora solo te traiga alegrías, paz y sosiego, porque te las has ganado, Manolita. Un beso muy fuerte. Y seguimos en El Alma del Begoña, despojándonos de lastres en Radio Arcoiris. Tenemos a Sergio Padilla con La Barraca, un espacio donde, a través de su voz, nos acercará a la vida de personajes y de colectivos en los márgenes, gracias a la literatura y la historia. Este 2020 lo acabamos con una pandemia que ha desolado a todo el mundo. Y hay muchos héroes, como los virólogos, que dedican toda su vida para buscar la solución. Hoy quiero que sea una sección especial. Hoy quiero hablaros de otros tipos de héroes, de personas que durante los inicios del VIH la peor pandemia de finales del siglo XX, apoyaron a quienes lo padecían cuando aún se sabía muy poco de este virus. El pasado 1 de diciembre fue el Día Mundial del SIDA y, por desgracia, uno de los motivos de sus estigmas sigue siendo la discriminación hacia la homosexualidad. Hoy cambio por completo y hago un paréntesis en el rumbo de los temas que suelo tratar para dedicarlo al VIH por el olvido hacia esta epidemia en los últimos tiempos. Mis intervenciones siempre son dedicadas a personas LGTBI que tuvieron impacto, y es que estas personalidades durante los años 80 y 90 estuvieron afectados por el SIDA. Fue todo un tsunami que hizo desaparecer a artistas, a diseñadores, a creadores en general, haciendo un daño terrible a la cultura y al arte. Últimamente noto cómo se pasa por alto la importancia de este tema. El hecho de que existan retrovirales y que las muertes hayan menguado ha desembocado en una normalización de este virus. Pero la realidad es que en España la media anual de contagio por VIH es de 4.000 afectados. El colectivo homosexual supone a nivel europeo el 50% de los contagios. No es una enfermedad exclusiva del ámbito LGTBI, ni mucho menos, pero la realidad es que hay una gran cifra de afectados. La persona que ha llevado a cabo el plan más ambicioso para erradicar esta afección es Bill Gates. Precisamente las profundas investigaciones llevadas a cabo gracias a él nos ha preparado incluso para enfrentar la COVID-19, enseñándonos la construcción de sistemas de distribución globales e incluso aportaciones para el desarrollo de la vacuna. Los primeros casos del SIDA tuvieron lugar a principio de los 80 y la prensa le llamó peste rosa porque lo vincularon exclusivamente con la homosexualidad y por las manchas rosáceas que aparecían en los pacientes. La pionera en brindar apoyo a la causa fue la icónica actriz Elizabeth Taylor, que en 1985 fundó la Organización Americana para la Investigación del SIDA, junto a un grupo de expertos en medicina. La actriz se concienció de este problema tras que su gran amigo, el actor Rock Hudson, la padeció. Durante los años 50 y 60, Rock Hudson fue uno de los galanes más famosos del cine y fue protagonista de los últimos años de la época dorada del cine de Hollywood. Este actor fue considerado uno de los referentes de masculinidad y todo un icono homosexual. Fue en 1985 cuando el deterioro físico le obligó a confesarlo. Murió tan solo 2 meses después y su muerte hizo darse cuenta a la sociedad de la urgencia de combatir esta pandemia. Y Elizabeth Taylor comenzaría toda una batalla en contra de la pandemia con el arma de su asociación, llegando a recibir de España, por su aportación a esta causa, el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia. En los años 80, a los afectados se les trataba como verdaderos apestados. Existía un miedo real ante el desconocimiento de esta enfermedad. Y otra heroína que ayudó a empezar a acabar con este miedo fue la princesa de Gales, Lady Di, cuando se difundió una foto en la que aparecía tocando a un paciente. Este acto tuvo lugar cuando Lady Di visitó un hospital en Nueva York para conocer la zona destinada a personas con la enfermedad. Fue la primera vez en la historia en que alguien de la realeza se acercó a este tipo de pacientes. Quizá fue aquí cuando se convirtió en la princesa del pueblo. Mucha gente pensaba que el simple contacto podía producir el contagio y Lady Di fue la primera en derribar este estigma. Fue un hito muy importante porque imaginaos si hoy en día aún existen tabúes, en aquellos años 80 la importancia que supuso el apoyo de Lady Di, la mujer más conocida y relevante del momento. El mejor amigo de la princesa de Gales fue el cantante Elton John, quien se concienció muy pronto del problema que suponía esta estigmatización hacia los homosexuales. El cantante, tras la muerte de uno de sus mejores amigos, creó la fundación con su nombre para prevenir el VIH, en la que también se involucró la princesa de Gales. Y desde entonces, cada año, el cantante colabora con la gala Baile por la Vida, recaudando fondos para la causa. Pero sin duda, el artista que más impacto y concienciación causó con su testimonio fue el gran amigo de Elton John, Freddie Mercury. El vocalista de Queen era todo un ídolo de masas y su valentía, confirmando los rumores de que tenía la enfermedad 24 horas antes de morir, marcó la historia de los 90, haciendo tomar conciencia a todas las sociedades. Otra pionera en este tipo de apoyo fue Madonna, que ya en 1987 cedió los beneficios de su actuación en la gira Who's That Girl a la Fundación Estadounidense para la Investigación del SIDA. Un amigo de Madonna que padeció la enfermedad fue el importantísimo Keith Haring, un artista que utilizó su obra para concienciar. Tras ser diagnosticados, sus obras sufrieron un giro radical y comenzaron a ser más comprometidas social y culturalmente, abogando por el sexo seguro. Tras su diagnóstico médico, el artista fundó Keith Haring Foundation. En su obra, Silencio igual a Muerte, representa diversas figuras que se cubren los ojos y los oídos y se configuran como la invisibilidad del virus en la década de los 80. La lucha de estas grandes personalidades, aparte de mostrar su apoyo a la causa y su dedicación, también se traducía en evitar que, por culpa de la criminalización, la batalla acabase antes de tiempos por culpa de la estigmatización. El máximo ejemplo nos lo muestra uno de los diseñadores de moda más importantes de las últimas décadas, Alexander McQueen, y que formó parte de la más importante generación británica que salió de la escuela de moda St. Martin's. En 2010, este gran artista decidió quitarse la vida tras conocerse que era portador del virus. Un ámbito en el que el SIDA hizo mucho daño fue en el ballet, en donde murieron cientos de bailarines. Uno de ellos fue el bailarín ruso Rudolf Nureyev, considerado el mejor del siglo XX, reclamado por los mejores cineastas del momento. Su talento dio la vuelta al mundo. Actuando en la obra La Bella Durmiente, llegó a ser conocido en todo Occidente. Años más tarde, triunfó en Estados Unidos con su actuación en el musical de Broadway El Rey y Yo. Pero donde se instaló definitivamente fue en Francia, siendo en París donde arrasó con su versión de El lago de los cisnes de Tchaikovsky. Este bailarín dejó huella en esta duradera obra maestra. El lago de los cisnes siempre ha estado muy relacionado con el componente homoerótico. La coreografía es conocida por tener los papeles de los cisnes bailados por los hombres en lugar de mujeres. Esta obra ha demostrado ser un enorme éxito y Nureyev es el máximo exponente. Con este programa he querido hacer un pequeño homenaje a todas las víctimas que sufrieron este virus, a todas las personas, tanto famosos como anónimos, que con sus luchas particulares dieron luz en donde solo existía oscuridad y tendieron la mano a los afectados. Ahora, en El Alma del Begoña, en Radio Arcoiris, investigación y ciencia. Porque si uno no tiene cualidades para ser un artista, ¿qué otra cosa puede ser sino investigador? Ahora que se acerca el solsticio de invierno y la celebración de la Navidad, no puedo evitar acordarme de las grandes figuras estudiosas de los astros, como Hipatia de Alejandría, o las que brillaron con luz propia y muy probablemente gocen de su propia estrella hoy día en el universo, como fue Chabela Vargas. Ambas mujeres, que rompieron estereotipos, marcaron precedentes, soltaron lastres, o no, o sofocaron fuegos internos como buenamente pudieron, quién sabe lo que se llevaron a sus tumbas. Hoy, desde luego, yo les quería dejar mi pequeño homenaje. Hipatia nació en Alejandría en el año 355 d.C. o en el año 370, y según parece falleció entre el año 415 y el 416. Filósofa y una de las primeras científicas de las que tenemos referencias, fue miembro y maestra de la Escuela Neoplatónica de Alejandría. Seguidora de Plotino, cultivó los estudios lógicos y las ciencias exactas, y llevó una vida ascética. En sus clases discutía con sus alumnos sobre filosofía, astronomía, matemáticas, religión o ética. Cuando en el año 412 Cirilo fue elegido obispo de Alejandría, la ciudad cambió radicalmente y se sumió en un caos de extrema violencia por motivos religiosos. Para Cirilo, Hipatia suponía una gran amenaza por su carácter de mujer entregada al pensamiento y a la enseñanza, y por su paganismo en un momento de auge del cristianismo. El obispo inició una campaña de difamación contra ella que provocó que finalmente fuera brutalmente asesinada. Chavela Vargas nació en San Joaquín de Flores, Costa Rica, el 17 de abril de 1919 y falleció en Cuernavaca, México, el 5 de agosto del 2012. Cantante mexicana de origen costarricense, tuvo una infancia difícil, marcada por la poliomielitis y por el divorcio de sus padres, tras el cual quedó a cargo de sus tíos y a los 17 años se marchó a México. Desde joven fue una mujer a contracorriente. Cantaba las canciones emulando un hombre ebrio, vestía como tal, fumaba, bebía y llevaba pistola. Durante muchos años estuvo cantando rancheras en la calle. Ya en la treintena sacó su primer disco y se hizo cantante profesional. Desde entonces grabó más de 80 discos y participó en varias películas. A los 81 años, expresó abiertamente que era lesbiana, con estas declaraciones. «Soy lesbiana. Yo nunca me he acostado con un señor. Nunca. Fíjate qué pureza. Yo no tengo de qué avergonzarme. Mis dioses me hicieron así». De mi llorona, llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Hasta aquí nuestra sección sobre investigación y ciencia, hoy más cargada de arte y romanticismo, pero no os desilusionéis, que están en el horno varias cápsulas de los Maricorners y el equipo investigador de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, con quien tenemos acuerdos. Y nos han adelantado jugosos temas que esperemos podamos emitiros a partir de enero y con cierta regularidad además. Así que estoy deseando poder compartir cuanto antes con ustedes los trabajos de estos equipazos de historiadores, científicos, de investigadores. Seguimos en El alma del Begoña, en Radio Arcoíris. Y a continuación, en El alma del Begoña, En garde, de la mano de Roberto Luque, porque el activismo en las sociedades se encuentra más vivo que nunca. Bienvenidas, bienvenidos, hola a todos, una vez más, a En garde, del alma del Begoña. Hoy os traigo unas cuantas reflexiones acerca del cambio climático, de la ecología y del feminismo, y de algo que se denomina el ecofeminismo. Hace unos meses terminé una serie, The Good Place, que me hizo pensar en ¿cómo es posible que todo lo que hagamos, a pesar de la buena intención que podamos tener, al final repercuta negativamente sobre los otros o sobre el planeta? El ejemplo que se ponía en la serie, una comedia por cierto, era el ejemplo de una rosa que tú le compras a tu madre. Esa rosa ha sido cultivada en un país o en vía de desarrollo o del tercer mundo por una persona muy mal pagada en condiciones precarias. Probablemente le han echado un montón de pesticidas que a su vez han matado a todos los insectos alrededor, a las abejas, y encima esa rosa ha tenido que ser transportada a tu lugar de residencia, donde la has comprado probablemente a una gran multinacional, donde se aprovechan de la gente, no pagan impuestos, bueno. Y al final le compras una rosa a tu madre, que es un detalle muy bonito, pero por haberlo hecho te has llevado un montón de puntos negativos de karma. A pesar de ser un ejemplo muy banal, refleja muy bien la actitud que tenemos frente al cambio climático. Nos dicen que está en nuestra responsabilidad, ¿no? Y en parte es cierto. Siempre tenemos la elección de echar el aceite por la tubería o hacer jabón con él. Aparte de estos pequeños actos que sí es verdad que podemos hacer, nos dicen, cuando pidas el café para llevar, pide que te lo pongan en tu propio vaso reutilizable. Cuando vayas al supermercado, utiliza bolsas que tengas en casa, a poder ser de tela. El problema es que esto no es el problema. El planeta no lo estamos destruyendo porque hayamos pedido mucho café para llevar. El problema es que el café no se cultiva en España, no se cultiva en Europa. El café tiene que venir de otros países. Otros países, por cierto, que tratan mal a los agricultores, que usan muchos pesticidas y que además utilizan una cantidad ingente de agua para preparar los granos de café. Otro ejemplo, por desgracia, muy típico aquí en Alemania, es que la gente se compra coches híbridos pensando que los coches híbridos van a salvar el planeta. Pues verá, no es así, porque para producir un coche híbrido se produce muchísima más contaminación que para producir un coche diésel o de gasoil. Además del hecho de que la batería dura poquísimo y encima si lo quieres recargar, la energía viene del carbón o del petróleo. Es decir, que otra vez estamos usando las mismas fuentes no renovables. Que por cierto, en España un porcentaje bajísimo de energía procede de fuentes renovables. Sé que os lo estoy pintando un poco negro, pero tal y como está la cosa hoy, no pinta mucho mejor. Sin embargo, os quiero dar un poco de esperanza. Más allá de los cambios de nuestro día a día que podemos hacer, existen corrientes de pensamiento que lo que proponen es un cambio del modelo de sociedad que tenemos. Y he aquí el ecofeminismo. Y os preguntaréis, ¿qué tiene que ver la ecología con el feminismo? Pues veréis. En palabras de la doctora Alicia Puleo, el ecofeminismo busca la redefinición de la realidad, una redefinición de quiénes somos como humanos a partir del análisis de cómo nos determinan los roles de género y cuáles deben ser nuestras relaciones con la naturaleza en este siglo del cambio climático y la crisis ecológica. Otra gran estudiosa y defensora del ecofeminismo es Yayo Herrero. Ella nos explica algo que, por cierto, es de todo sabido, que las mujeres siempre han sido aquellas que se han ocupado por su rol de género impuesto por la sociedad de los cuerpos más vulnerables. Ellas siempre han sido las que se han encargado de los bebés, de las personas con discapacidades o de las personas mayores. Dada esta imposición patriarcal, el feminismo siempre ha pedido la redistribución de estas tareas, las tareas del cuidado, pero nos estamos dando cuenta de que este mismo patriarcado dominante neoliberal está destruyendo el planeta donde vivimos. ¿No os dais cuenta que para el PIB que es la figura probablemente más importante para saber el estado económico de una nación, cuenta más una guerra que la paz? La venta de armas, que sirven para destruir la vida, tanto humana como del planeta, aporta un porcentaje ingente al PIB. Sin embargo, el trabajo de las mujeres y de los pocos hombres que se encargan de los mayores, de los bebés, no cuenta para nada. De hecho, cuando una mujer que se ha encargado de su familia toda su vida, desde el bebé, los niños, el yayo y la yaya, no tiene ni jubilación, porque no cuenta para el sistema económico. Es casi irónico que lo que de verdad necesitamos para vivir, que son los cuidados, no cuenten para nada. Es por ello que el ecofeminismo pone en el centro todo lo que es necesario para sostener la vida. En palabras de Yayo Herrero, el ecofeminismo es la defensa de la tierra y a la vez reconoce que el proceso emancipador de las mujeres se presenta y se configura como un agente clave para defender y proteger la vida. Porque de esto habla el ecofeminismo, de esto tenemos que hablar con el cambio climático. No tenemos que proteger lo que tenemos, tenemos que proteger la vida. Y con la frase, lo que tenemos, me refiero a una sociedad injusta, con cada vez más diferencias sociales entre los más ricos y los más pobres. Y además os digo una cosa, yo sé que la ecología se asocia muchísimo al área rural, a la lucha de los trabajadores del campo, a algo casi exótico para los que vivimos en ciudades. Pero tenemos que darnos cuenta que la mayoría de la sociedad, la mayoría de nosotros, vivimos en ciudades. La ciudad debe ser ahora el lugar donde reclamemos la ecología, junto con los valores que nos da el feminismo. Y os propongo un ejemplo que nos pone Yayo Herrero. El ejemplo de la lucha por la vivienda social, por una vivienda digna, por unos alquileres que se puedan pagar sin tener que arruinarse. Esto es bastante actual en grandes ciudades de España y del mundo, como en Barcelona, en Madrid, en Málaga, con la Asociación de Vecinos del Centro, que ahora han visto que el centro de Málaga pues ha ido al garete porque nadie puede vivir ahí. Pero también en otras ciudades de Europa, como en Berlín, donde incluso se ha limitado el precio del alquiler, de forma muy exitosa, por cierto. Y nos dice que defender tu vivienda no es defender solamente las paredes donde cocinas, duermes o mantienes relaciones sexuales, sino también es defender un espacio que te conecta con el territorio próximo, es mantener los vínculos vecinales, mantener la pertenencia al barrio en el que estás. Pero además tenemos luchas que tienen que ver con la calidad del aire, que tienen que ver con detener las olas de calor, que todo esto se produce en el entorno urbano con el cambio climático. Y para terminar, os quiero dejar con una frase de Alicia Puleo que viene que ni pinta ahora que hemos sabido de estos grupos fascistas que quieren asesinar a sangre fría a media España. Os leo. El ecofeminismo busca transformar las identidades masculinas estereotipadas que exigen de los varones la represión de la empatía, fomenta la distancia emocional y las actitudes de dominación. Y hoy, más que nunca, os propongo estar en guardia. Y para quienes lo celebréis, feliz Hanukkah. Hasta la semana que viene en el alma del Begoña. Muchísimas gracias, Roberto, por traer a nuestro imaginario un nuevo concepto que es ni más ni menos la viva imagen de la coherencia humana y de la que hablábamos en nuestro programa sobre la infancia y la adolescencia transexual y a lo que Manolita Chen hace referencia también en numerosas ocasiones, que todas, todos, todes nacemos de una madre y por la semilla de un padre y que si bien no es culpa de ella ni de él cómo nacemos, tampoco es nuestra. Y como no hay mejor manera de cuidar nuestro planeta, nuestra sociedad y nuestras conciencias que cuidando a las madres que nos paren, nos crían, nos aceptan y nos aman. Pues así acabamos hoy nuestro programa. Con un tema musical de Pia Beck, otra mujer que fue soltando lastres por las calles de Torremolinos para llegar libre de juicios y llena de amor a su local en el pasaje Begoña. Amor por la música, por su familia y por el colectivo.